Y tú pensabas que yo estaba escondido como Bin Laden. Ahora vengo matando, matando, matando. Yo tengo un pianista que no tiene problemas. Yo tengo un pianista que no tiene problemas. Él le mete mano a la blanca y la negra. Él le mete mano a la blanca y la negra. Él le mete mano 40,000 dedos. Míralo como yo que se malvado a la blanca y la negra. Yo tengo un bajista que no tiene problemas. Yo tengo un bajista que no tiene problemas. Él le toca abajo a la blanca y la negra. Él le toca abajo a la blanca y la negra. Pensaba que me iba a robar mi dinero. Yo tengo un guirero que no tiene problemas. Yo tengo un guirero que no tiene problemas. Él vive guayando la noche entera. Él vive guayando la noche entera. Él vive guayando la noche entera. Míralo como toca ese hombre. Yo tengo una banda que no tiene problemas. Yo tengo una banda que no tiene problemas. Esos tigres tocan la noche entera. Esos tigres tocan la noche entera. Esos tigres tocan la noche entera. Esos tigres tocan la noche entera. Y si no tocan, pensaba que me iban a robar mi dinero. Agárrate de ahí, oye. Yo tengo un conguero que no tiene problemas. Yo tengo un conguero que no tiene problemas. Él suena los cueros la noche entera. Él suena los cueros la noche entera. Él suena los cueros. Mira la riancha como toca esa conga. Él suena los cueros 40,000 manos la noche entera. Tengo unas trompetas que no tienen problemas. Tengo unas trompetas que no tienen problemas. Se pasan tocando la noche entera. Se pasan tocando la noche entera. Mira cómo tocan a 60,000. La noche entera. Tengo un tamborero que no tiene problemas. Tengo un tamborero que no tiene problemas. Vive dando palo la noche entera. Vive dando palo la noche entera. Vive dando palo la noche entera. Míralo como toca ese malvado. La noche entera. Tengo unos amigos que no tienen problemas. Tengo unos amigos que no tienen problemas. Ellos no le importan si son blancas.